tendríamos que reflexionar es que, y debemos saber todos, es que nosotros tenemos, como miembros de la comunidad, tenemos mucha más probabilidad de necesitar un órgano que de ser donante. Y esta es una actividad que requiere fundamentalmente la acción solidaria, que requiere del compromiso social, que no distinguen clases sociales, y todos debemos pensar que en algún momento posiblemente podemos llegar a requerir de un trasplante. Lo importante sería que busquemos los canales de información para poder tomar una decisión que esté basada en una adecuada información y no en mitos o en desconfianzas que muchas veces no tienen verdadero asidero.